Historias para no dormir en camisa de once varas presentan. Compadre, ¿qué vas a hacer el lunes 14 a las 9 de la noche? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues lo que todo lunes por la noche. Miré a mi casa, me haré 5 pajas y a dormir, que mañana es otro día. No, coño, tío, vente al Bohema, que vamos a hacer un programa en directo de En Camisa de Once Varas. ¿En Camisa de Once Varas? Eso es la radio esa que todo el día hablan de la ETA, de Katyn, de Franco y de otra historia. No. Hablan de la puta madre que parió al demonio pincha papa. ¿Cuándo me ha dicho que el programa? Porque seguro que a lo mejor, como yo que sé, como que a lo mejor me la dejo de cascar y un paso para allí a ver qué pasa. El lunes 14 a las 9 de la noche, incluso si quieres te lo podemos decir en siberiano. Adelante, porque a lo mejor en castellano este de cubano no me entero nada. Ahora sí que me ha quedado más claro que la hostia. Ha quedado claro. I hope. Oye, ¿y de qué van a hablar toda esa gente? Seguro que solo hablan de... Ya te digo, que si de Katyn, de la ETA, que si del euro, que si de la hostia. Vamos a hablar de malentendidos culturales entre los polacos y los españoles, bueno, o los hispanohablantes. ¡Ah! Ya sé cómo me cuentas, eso que si te ligas una polaca no te la follas. Más o menos. Bueno, ¿de cuánto se la cascan los polacos y cuánto no la cascamos los españoles? ¿Cuánto daño hizo el Papa a la madre que lo parió y las peras que robó de un árbol del Vaticano? ¡Ano! Como ya bien estáis oyendo, queridos... Escuchando parlantes. Lunes 14 a las 9 de la noche en el bar Bohema. Emma o en el burke del chileno. Eno. Programa en directo de En Camisas de Once Varas. No te lo pierdas por lo que más quieras, por favor. Participa como público. Sí. Participa.